Jueves 27 de septiembre. Amor fuerte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 13 al 15. Según Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, ¿cómo ha de tratar la iglesia a alguien que fue desglosado de ella? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. La disciplina eclesiástica es uno de los problemas más difíciles en una iglesia local. A menudo, un miembro que yerra es familiar o amigo de otro miembro. Algunos prefieren no disciplinar a nadie, otros prefieren sanciones severas. ¿Cómo hallamos la voluntad de Dios con tantos intereses en conflicto? Mateo capítulo 18 sugiere 1. Tener una conversación personal entre el ofendido y el que ofendió. El perdón debe ser la meta de la conversación. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. 2. El ofendido debe tomar a una o dos personas consigo para evitar confusiones respecto de lo que se dice entre ellos. Solo después debería pasar el proceso a la iglesia en una asamblea general. Si el ofensor no responde a la iglesia en conjunto, debe ser tratado como un gentil y publicano. Mateo capítulo 18, verso 17. Aquí está el problema. ¿Qué significa tratar a alguien como gentil o publicano? Por un lado, la iglesia puede evitar encontrarse con el ofensor como la sociedad esquivaba a los gentiles y los publicanos. O podría tratar al expulsado como Jesús trató a los gentiles y los publicanos, con compasión y perdón. ¿Qué dice Pablo acerca de la disciplina eclesiástica? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 13 al 15. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aplicar bien Mateo capítulo 18 y segunda de Tesalonicenses capítulo 3 a la vida actual es un desafío. No hay dos personas iguales ni dos situaciones similares. En algunos casos, el perdón ablanda el corazón del ofensor y éste se reconcilia con la iglesia. En otros, ofensores endurecidos pueden responder solamente a un amor muy fuerte como para confrontarlo y administrar las consecuencias. Por eso, la Asociación General no elimina de la lista de miembros a nadie. Estos procesos deben realizarse en la iglesia local, donde se conoce mejor al ofensor. La persona disciplinada debe ser tratada como miembro de la familia. Verso 15. Pues el ofensor es un hermano por quien Cristo murió. Romanos capítulo 14, verso 15. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 11. ¿Qué experiencia tuviste con la disciplina eclesiástica? ¿Cómo puede mantenerse un equilibrio entre la confrontación y la aceptación?